Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Hola, hola, damos la bienvenida a todos quienes están escuchando este nuevo capítulo de Aire Puro en su versión 865. 865 programas al aire sobre conflictos sociopolíticos ambientales, sobre temáticas de habitar el territorio de una manera amorosa, sobre defensa del territorio, sobre una conexión con la naturaleza y con seres humanos y no humanos que allá habitan y de cuáles son parte. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el Encuentro Latinoamericano de Justicia Climática, que se estuvo desarrollando hace un tiempito, así que damos ahí palabras de quienes organizan ese encuentro. Y por otro lado, también una entrevista al Gilata Luis Jiménez. Él es abogado, asistente de la demanda del Consejo de Defensa del Estado contra la minera Quiborax en el Salar de Surire, esto en la región de Arica-Parinacota. Comenta para Aire Puro el eventual daño irreparable que ha causado Quiborax en 37 años de explotación. Si bien hay daños irreparables, la discusión judicial se basa en que la empresa inició sus faenas antes de la actual Ley 19.300 de las Bases Generales de Medio Ambiente, lo que ha generado que la empresa nunca se ha sometido a evaluación ambiental. No tiene líneas bases por lo que los daños son difíciles de comprobar. Actualmente la empresa está paralizada y solo puede realizar de forma excepcional algunas labores. Así que ahí nos va a estar hablando entonces Luis Jiménez sobre una tercera audiencia que va a haber prontamente y donde van a estar comunidad y llamados expertos sobre el caso. Así que de esto va a tratar este Aire Puro. Le invitamos a que siga aquí en la señal de este capítulo y de las radios comunitarias que nos retransmiten. El 18 de octubre del 2019, estudiantes, secundarios, secundarias, jóvenes rebeldes, obreros explotados, personas marginales, comunes y corrientes, iniciaron la revuelta popular en Santiago, masificándose el 19 de octubre por todas las regiones y territorios de Chile. Subieron el pasaje, se burlaron de nosotros y nosotras, les dispararon perdigones a niñas con jumper, les dispararon en sus ojos, los mutilaron, los apresaron. Siguen presos algunos. Los recordamos, los honramos. Las recordamos y las honramos. Siempre presente en nuestro frente de lucha y combate. Crecer y tirar al principio un vuelo en otro, aunque pueda llover. chakras, traigo la fuerza que no acata. Culturas nefastas, secuelas, traumas, le damos cara con la calle en nuestra espalda. La que nos mostró la real cara de los pacos, de políticos, lacayos, de abusivos, pelagatos. Me hago diferente entre tantos y me encuentro con otros cuantos que lo sienten como yo. Hip hop me regenera de los daños, me hace sabio, comprendiendo la suma de los años, de golpes recibidos, de besos entregados, conocimiento para enfrentar al adversario, así que afírmate la pera frente a ti, la nueva era, tan real como las flores brillando en primavera, yao, esas falsas creencias, bótalas al tacho, no cualquiera controla su centro, mi guacho, el desafío está, ya lo tomas o escapas. Te quedas quieto y arrasa con todo eso que abrazas. Mi rap punta de lanza pa' avanzar entre dudas que se abalanzan. Sé que es difícil crecer y tirar al principio muero en otro lado aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. Sé que es complejo crecer y tirar al principio muero en otro lado aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será en Aire Puro? Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, gracias a las gestiones del medio de comunicación Tomate Rojo, que estamos haciendo un trabajo colectivo. Ellos están junto con el Movimiento Agua y Territorios en el Encuentro de Latinoamérica y el Caribe sobre Justicia Climática, que se está realizando en Bolivia. No sé específicamente en qué ciudad de Bolivia, si es en La Paz, en Cochabamba, etcétera. Ahí nos van a decir las personas entrevistadas. Y estamos con Mario Zavala, de la organización Core de Honduras, y estamos también con la compañera, uy, se me cayó justo el mic, estamos también con la compañera de Acción Ecológica Ecuador, con Ivonne Yáñez. ¿Cómo están, estimados? Ahora sí que les escucho perfectamente. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación, por el espacio, todo bien aquí desde Santa Cruz, Bolivia. Santa Cruz, no estuve cerca. A todos quienes nos escuchan en Aire Puro para conocer un poco más de esta iniciativa del Encuentro de Justicia Climática. Súper, súper. Muchas gracias ahí por la entrevista, por participar ustedes, y a Tomate Rojo ahí por la gestión. Ivonne, Mario, como si pudieran hacer un resumen, ¿de qué se trata este encuentro? ¿Es la primera vez que se hace? ¿Es la segunda, tercera, cuarta versión? Hagan como un resumen inicial de qué se trata encontrarse a hablar de justicia climática y por qué sería tan importante. Bueno, en primer lugar hay que decir que lo que nos inspira a juntarnos es justamente la justicia climática, que implica una distribución desproporcionada de los impactos del cambio climático. Hay comunidades indígenas, campesinas, urbano marginales que son las que más sufren de esto, y al mismo tiempo hay quienes se benefician inclusive de negocios alrededor del tema de los desastres climáticos. Entonces la justicia climática a través de este encuentro va a ser un momento para discutir cuáles son las falsas soluciones a esta crisis, pero también las verdaderas soluciones al cambio climático, al calentamiento global. Y para eso nos hemos encontrado organizaciones de diversos países de América Latina. Esta es la tercera vez que nos encontramos, porque además entre las organizaciones estamos construyendo un mapa de falsas soluciones en donde se puede evidenciar y visibilizar cuáles son estas iniciativas que en lugar de enfrentar el problema están empeorándolo. Cuando hablamos de falsas soluciones, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de la ocupación del litio y la explotación a mansalva del tema del litio, o el uso de las desaladoras en las costas. Si no cambiamos, las falsas soluciones tienen que ver con, si no cambiamos el modelo de desarrollo extractivista, la solución no va a cambiar absolutamente nada, sino que va a ahondar en eso. ¿Cuáles son los ejemplos que podríamos reconocer en Latinoamérica, los más cotidianos, que son falsas soluciones? Va a depender de los países. Por ejemplo, mucho en el lado de la zona amazónica o en la zona de Centroamérica está lo que llaman los sistemas red, ¿no? Que son sistemas que pues han sido implementados por grandes industrias, o son sistemas de grandes industrias que dan, digamos, plata para que se cuide de alguna manera el bosque, y ellos venderlo como un sistema de compensación por la contaminación que hacen en el lugar donde ellos operan. El problema de esto realmente es que, o por lo que nosotros decimos que es una falsa solución, es que realmente, en primer lugar, el sur global seguimos sosteniendo la carga de todo lo que implica el cambio climático, y por otro lado también seguimos sosteniendo la carga de la solución. Y el tema es que en este tránsito de cosas, las grandes industrias realmente no disminuyen su contaminación, no disminuyen su capacidad de producción, que es a lo que se apuntaría, ¿verdad? Más bien sigue cargando, digamos, el sur global de toda la responsabilidad y las consecuencias de los impactos del cambio climático que tiene el modelo de producción como tal. Para complementar lo que Mario dice, es muy importante también entender que lo que nos están ofreciendo como una transición energética supuestamente para enfrentar el cambio climático está causando otro tipo de problemas, como por ejemplo la extracción de litio y de otros minerales y tierras raras, que están causando impactos locales de contaminación y de vulneración de derechos humanos, supuestamente porque estos materiales van a ser utilizados para cambios tecnológicos hacia energías llamadas renovables o la electromovilidad, es decir, llenar de vehículos eléctricos y de sistemas de transmisión de electricidad supuestamente que no utilizan combustibles fósiles. Pero se ha evidenciado que esta transición energética en realidad lo que está haciendo es aumentando la cantidad de energía en la matriz energética, pero en realidad no estamos dejando de lado los combustibles fósiles, que son los principales responsables del calentamiento global. Claro, además, en vez de fortalecer el transporte público en base a buses, a ferrocarriles, etcétera, seguimos con la lógica individualista, que todos tengan un auto pero que no contaminen finalmente, pero generan otro tipo de consecuencias importantes al respecto. Y además, entiendo, Ivón, particularmente me acuerdo de Ecuador, de que esto no es un tema como de gobiernos de derecha o ultracapitalista tipo Donald Trump o Javier Milei, sino que también gobiernos más progresistas, como pasó con Correa en Ecuador, o como pasa con Lula y como pasa con Boric en Chile, siguen también la misma lógica, pero desde una mirada que se coloca con esta transición ecológica, como lo mencionaste tú, como un elemento de neoextractivismo, dice la investigadora argentina Marisela Svampa. ¿Estoy en lo correcto un poco? ¿No tenemos que simplemente responsabilizar a los gobiernos de derecha, al fascismo o a los ultracapitalistas, sino que también muchas veces los socialismos del siglo XXI también caen en la misma situación de seguir ahondando esta injusticia climática, ¿no? Efectivamente, no hay, digamos, hay cierta diferencia en la administración de recursos o de alguna manera con respecto a la constitución del Estado y la institucionalidad, pero las prácticas neoextractivistas son las mismas, independientemente del gobierno y de la tendencia que sean los gobiernos que están en nuestros países, porque el extractivismo es más que, digamos, de la extracción de minerales, de recursos hidrocarburíferos, etc. El extractivismo lo que hace es forjar sociedades, forjar economías, más forjar una dimensión simbólica de nuestros países, de que tenemos que seguir extrayendo estos minerales, estos hidrocarburos, porque necesitamos de ello para poder seguir adelante con supuestamente el progreso y el bienestar. Entonces, es una carga ideológica y simbólica muy fuerte que nos están tratando de convencer. Y precisamente quisiera mencionar, René, si me permite, en este momento, también existen corrientes desde la sociedad civil, civil y desde los pueblos que están en contracorriente. Por ejemplo, en el propio caso del Ecuador, hubo una iniciativa de consulta popular el año pasado y 60%, casi 60% de los ecuatorianos y las ecuatorianas votamos a favor de dejar el petróleo en el subsuelo en un bloque petrolero en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. Y fíjese usted, y quiero tomar este ejemplo, que fue justamente el presidente Rafael Correa el que nunca quiso que se haga esa consulta popular. Hizo todo lo posible, inclusive fraude, para que no podamos votar a favor de esta iniciativa. Finalmente, después de 10 años de luchas legales, logramos que esto sea una realidad y efectivamente el Ecuador dio el ejemplo al mundo de que todos los ciudadanos que vivimos allí y que podemos votar, habíamos decidido, a pesar de que una buena parte de la economía efectivamente recibe recursos de la exportación de petróleo, decidimos que era más importante conservar la vida, la biodiversidad, a los pueblos en aislamiento voluntario, que seguir en esta devastación vinculada a la extracción y quema de combustible fósiles. Tiene que ver con la conciencia ecológica que tiene ahí el pueblo de Ecuador, la identidad con su territorio. Abiertos para que sepan que estoy vivo y que no quiero despertar de los sueños que yo mismo he construido. Quisiera ver más allá las ventanas del alma, las pequeñas cosas escondidas hacen sentir mejor y que pasan de largo para no molestar. Quisiera poder cantar con la voz de los pueblos para que sepan los de arriba que los de abajo somos más y que tengan cuidado de no presionar demasiado la bomba popular. A tomar café mientras te cuento todo el alucine que me hace amarte dentro de dentro. Y quédate a tomar café mientras te cuento. Se hacen pájaros de fuego, se hacen flores para libertad de los que no tienen esperanza. Y digo que la dignidad no nos caerá del cielo, no, no, y que habrá que pelear con todos juntos somos más y que poco a poco vendrá a sonar la gigante banda popular, la gigante banda popular. Y ahí, estimada, tú estás dando de repente una de los elementos importantes para avanzar en justicia climática. Tiene que ver, punto uno, con los temas de participación de la ciudadanía, una participación informada, una participación sin trampa, como dijiste tú, que permita el debate, el poner los distintos fundamentos y argumentos para que se decida informadamente. Avanzar en justicia climática tiene que ver con esos elementos y con otros más, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, no se avanza en la justicia climática en la medida en que los pueblos no participan en las decisiones que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con los bienes comunes, ¿no? O sea, muchas veces desde los diferentes estados pues se decide qué se va a hacer con qué, ¿no? Pero si hablamos desde la mirada de justicia, es cuando los pueblos deciden desde sus territorios, desde sus perspectivas, desde sus propios sistemas de creencia, qué es lo que ellos quieren hacer con sus bienes comunes, ¿no? Y bueno, ya lo decía Iván, con el caso del Yasuní, los pueblos escogieron una cosa muy diferente a la que se hubiese pensado en cualquier otro momento, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué característica, cómo, por ejemplo, en países como Centroamérica, en Honduras y en el Caribe, qué otros elementos son importantes para ir avanzando hacia una mayor justicia climática? Legislaciones, avanzar en tribunales que castiguen efectivamente, no solo con multas que muchas veces son irrisorias para las industrias, las ponen dentro de sus costos o de sus gastos, sino que también con penas de cárcel y con otro tipo de disuadores que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué otros elementos de justicia climática podrían destacar en las conversaciones que se generan en estos encuentros? Lugar también, yo quisiera decir que Honduras es uno de los países más peligrosos para el tema de defensores ambientales, ¿no? Hace menos de 2 meses murió el compañero Juan López, que fue asesinado por oponerse a una mina en la zona de Tocoa. Honduras es un país desgraciadamente dividido en diversos sectores donde si no manda el monocultivo, manda la mina; si no manda la mina, manda el narcotráfico; y si no esto, todos los tres sectores están vinculados para poder, digamos, de alguna manera funcionar, ¿no? Y poder extraer ya sea bienes o aumentar la frontera agrícola, sobre todo lo que tenga que ver con palma aceitera. Y en ese sentido la vida de personas, compañeros, ¿verdad?, se ven vinculadas y muchas veces afectadas, como es el caso del compañero Juan López. Creo que lo que hay que avanzar mucho es en la... Bueno, en Honduras, por ejemplo, si quemas un bosque no pasa más de 3 años en la cárcel. y como por 3 años en la cárcel puede ser conmutable, perfectamente puedes pagar una multa y no pasó nada. Igual, en el caso de personas que son asesinadas, defensores ambientales, nunca, nunca, nunca se sabe quién fue, ¿no? Se puede capaz que atrapar a las personas que asesinaron los asesinos directos, pero nunca a los intelectuales que generalmente están vinculados, ya sea al Estado o incluso también al narcotráfico o a las grandes industrias que tienen intereses fuertes en algunos sectores del país. Y ahí, Mario, lamentablemente ustedes en Honduras tienen un montón de ejemplos de asesinatos de dirigentes y dirigentes socioambientales. De hecho, entiendo que las mujeres también suelen ser las más afectadas. En Chile tenemos el caso actual de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, una defensora del bosque nativo que desapareció hace más de 4 meses, y a pesar de haber firmado el acuerdo de Escazú, Chile, que habla de tema de defensores ambientales, de transparencia y todo, al parecer poco y nada se avanza. Se firman muchos tratados, muchos acuerdos de París, pero a la hora de ejecutar esos elementos, el poder económico vinculado con el poder político y judicial siguen haciendo de las suyas para obtener impunidad, ¿no? Sí, es que al final hay una cosa que hay que reconocer. Si bien es cierto, ya sea una corriente política u otra, tienen diversas maneras de ver la vida y de cambiar las cosas, al final del día son familias que se encuentran, ya sea como familias en matrimonio, como grupos empresariales, como independientemente de la línea política a la que pertenezcan, y en esa medida obviamente quienes siguen en el centro de los ataques son compañeras, son compañeros. En Honduras también tenemos 2 desaparecidos del pueblo garífuna, de los cuales todavía no se sabe qué pasó con ellos. Desde hace aproximadamente 3 años se sigue buscando de ellos, que eran defensores de la zona de playas, que estaban, digamos, siendo afectados por grandes proyectos turísticos o proyectos de ciudades modelos. Es decir, el simple hecho de estar del lado de las personas que defienden la vida, que defienden los bienes comunes, ya es un factor de riesgo, y no importa el gobierno que esté, eso te pone en la mira automáticamente. Y con los niveles de impunidad que hay en el país, al sol de hoy, imagínate que, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, el autor intelectual, salió huyendo como casi nada del país a inicios de este año, y aún no se ha podido dar captura de él. Se sabe quién es porque obviamente se le dio orden de captura, y ya pasó de esto ya varios tiempos, pues. Y esa es una característica en todos los casos donde hay asesinato de líderes ambientales, la máxima impunidad que hay, o digamos una justicia, digamos, de alguna manera sesgada para capturar solamente a las personas que son hechores directos y no a los autores intelectuales de los crímenes. Que es el que aprieta el gatillo y no el que paga para que aprieten el gatillo finalmente. Oiga, Ivonne, ¿y qué se espera de este encuentro? ¿Cómo las comunidades organizadas como ustedes en Acción Ecológica, en ECORE, qué esperarían de este encuentro? ¿Cómo se irían contentas y contentos de este encuentro como misión cumplida? Bueno, en primer lugar hay que decir que hemos tenido la gran oportunidad de poder escuchar a voces de organizaciones y comunidades de aquí de Bolivia, de distintas zonas donde existen bosques tropicales, aquí en la Chiquitanía, donde hay pueblos organizados que defienden sus derechos, que además han sufrido el embate y la tragedia de casi 14 millones de hectáreas quemadas, incendiadas el año pasado, y que eso así ha podido ser compartido con quienes hemos venido de distintos países de América Latina. Esa ya es la primera gran, digamos, lección, aprendizaje y el corazón solidario con el que nos vamos de aquí. En segundo lugar, hemos podido debatir qué es lo que se está también preparando para la COP30 de Brasil, de cambio climático, que va a ser en noviembre en la ciudad de Belém do Pará, en el norte, noreste del Brasil, y también hemos podido compartir más experiencias de cómo es que las falsas soluciones van apareciendo en los territorios y en las políticas de los estados. Cuando digo falsas soluciones, estas son diversas, como hemos podido ver antes el tema de las compensaciones de carbono, los temas tecnológicos, pero también hay compañeros aquí que, por ejemplo, trabajan el tema de la geoingeniería, que es una de las propuestas que viene desde los sectores corporativos ellos para que en lugar de hacer unas propuestas concretas de empezar a dejar los hidrocarburos sin explotar en el subsuelo, son propuestas que son sumamente peligrosas para el planeta y por supuesto para toda la humanidad. Por ejemplo, una de estas es la que tiene que ver con la captura y almacenamiento de carbono, que son como succionadores, ¿no es cierto?, del aire o directamente de la industria, y que se ponen bajo tierra estos gases, que además no se sabe si se van a quedar ahí permanentemente, por supuesto, y que tranquilamente puede después de unos años volver a salir a la superficie. Pero además existen otros, como por ejemplo el crear erupciones, simular los efectos de erupciones volcánicas para que se enfríe el planeta, también de sembrar las nubes con cristales para que haya una mayor reflexión del sol hacia afuera. Es decir, toda una serie de propuestas de geoingeniería que se suman a estas otras, como los mercados de carbono, como los avances y la expansión de tecnologías vinculadas a las energías renovables. Y entonces estamos trabajando en hacer cosas concretas, como por ejemplo un glosario de las falsas soluciones, seguir alimentando el mapa de las falsas soluciones, y también en tener estrategias conjuntas para apoyar a las comunidades locales que están enfrentando estos problemas. Entonces nos vamos, luego de varios días de trabajar, de conocer la realidad boliviana, pero también de poder compartir entre todas las personas que estamos aquí el gusto de construir un movimiento de justicia ambiental de una manera articulada. Uh-huh. Oye, Ivonne, Mario, yo pienso que una de las mayores desafíos que tienen los movimientos socioambientales es cómo, no sé si persuadir es la palabra o convencer, pero cómo llegamos a la gente común y corriente, que es la gran mayoría de las personas. ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo sensibilizamos para que, así como salimos a defender, no sé, en Argentina en este minuto hay una movilización por los jubilados que están pagando el ajuste carnicero que está haciendo Milei en ese espacio, pero para las temáticas socioambientales no se moviliza mucho la gente? ¿Cómo se han discutido esas estrategias? Porque como lo mencionamos acá, si bien la justicia tiene que avanzar para aplacar esta injusticia ambiental, tiene que castigar bien efectivamente a la gente, cortar con la impunidad, sabemos que mientras más participa la gente, mientras más organizaciones son más fuertes y son más colectivas, se articulan más en red, arrinconan de mejor manera a las personas que están en situaciones de poder y las hacen hacer legislaciones o políticas gubernamentales que, como bien pasó en Ecuador, sean capaces, por ejemplo, de defender el parque Yasuní de la explotación del petróleo. ¿Se ha discutido eso? ¿Cómo se ocupan, no sé, las redes, las estrategias cara a cara? Que es uno de los desafíos que tenemos en Chile. Bueno, decir que lo que tenemos que evitar es repetir las estrategias de los políticos, de los gobiernos y de las empresas, que es que nos dividamos por pequeños núcleos. Es decir, yo trabajo el tema de las plaguicidas, tú trabajas el tema de la contaminación del río por basura, tú trabajas, y así, de una manera como dividida y nuclear, ¿no? Lo que nosotros queremos es, y esto en función del público en general, es tratar de que la cotidianidad de la gente, en sus distintas maneras de vivir, de sobrevivir, de articularse en las familias, etcétera, se pueda hacer entender que este tema del cambio climático, de las falsas soluciones, el problema de las corporaciones transnacionales petroleras, el problema de las Naciones Unidas y las decisiones que se toman, que lo que están haciendo es dilatar y empeorando el problema, tienen que ver con su cotidianidad y con la vida de todos los días. La gente, por ejemplo, cuando ve que no puede llegar a su trabajo porque se ha llovido y están completamente inundadas las calles, tiene que saber que eso está totalmente relacionado con la extracción de petróleo. En el caso del Ecuador, solo como un ejemplo, una manera de que la gente entienda que un petróleo que está a 600 kilómetros de distancia de la capital, en donde existen unos pueblos indígenas aislados, etcétera, tiene que ver completamente con la vida de la gente. Entonces, se trabajó con los niños, se trabajó con los jóvenes, se trabajó con las mujeres, con los trabajadores organizados, etcétera, de que defendieran ascender el Yasuní en realidad eran caminos hacia un Ecuador post-petrolero, y que la gente sepa que durante 50 años de actividad petrolera, el Ecuador no ha salido de la pobreza, está más endeudado, hay más problemas, más empobrecimiento directo de la gente. Lo mismo con el tema del cambio climático. Sí se inundan las calles. Hace poco tuvimos en el Ecuador cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias, y la gente simplemente tiene que saber que eso no es que es una cosa como que es culpa del cambio climático y el gobierno ya no tiene nada que hacer. No, son políticas públicas frente al cambio climático, pero también que sepan que el cambio climático está provocado no por porque la Pachamama está enfadada y nos manda muchas lluvias o pocas lluvias, sino que esto tiene que ver con un modelo económico, un modelo civilizatorio que lo que hace es poner como más importante las empresas y el lucro, en este caso de las empresas petroleras y todas sus parientes, incluida la industria del automóvil, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso, por sobre los derechos de la población en general. Es un trabajo difícil, es un trabajo largo que dura muchas veces años, pero eso no significa que perdamos la esperanza, y por el contrario, eso es lo que nos convoca aquí. Es decir, seguir trabajando, compartiendo estrategias, compartiendo formas de comunicar, compartiendo también material pedagógico y formas de educación popular para que sea mucho más fácil comunicar todos estos problemas, pero también comunicar cuáles podrían ser las verdaderas soluciones del cambio climático. Es decir, la educación ambiental desde la vertiente popular, con esa lógica de concientizar, es un elemento importante, más aún cuando estamos súper hiper tecnologizados, con celulares, con internet y con las redes sociales que ocupa la gente. De repente nos falta un poquito más de alfabetización ambiental para ir comprendiendo estas miradas sistémicas que mencionabas tú, de que todas las cosas están interrelacionadas y las luchas no las tenemos que pensar tan opuesta, sino que tienen una raíz común, que es este modelo de desarrollo capitalista basado en la extracción de recursos. Me parece súper importante eso que apunta, estimada, a las temáticas de educación, ya que son centrales para motivar también la conciencia y la participación. Ustedes me dijeron que están como ya en la parte final de este encuentro. Si hay gente que está escuchando esta entrevista y que quisiera saber más hondamente qué se conversó, cuáles fueron los resultados, mencionaron en un inicio que estaban construyendo una especie de mapa de las falsas soluciones. ¿Dónde se puede encontrar este material? ¿Van a haber algunos canales comunicativos que faciliten el acceso a estos elementos? De hecho, sí, hay varios espacios en redes sociales. Está en el Instagram el mapa de falsas soluciones, lo podemos buscar de esa manera, y ahí se puede incluso conocer casos, descargar incluso el mapa de falsas soluciones, descargar algunos materiales que se han construido alrededor de este mapa de falsas soluciones, que es un mapa que ha sido creado colaborativamente con muchas organizaciones de Latinoamérica, donde pues han aportado con diversos casos, ¿verdad? Muchos que tengan que ver a lo mejor con agroindustria, otros que tienen que ver con extracción de minerales para la transición, otros que tengan que ver, qué sé yo, diversas experiencias que se van a encontrar por país en Latinoamérica. Entonces pienso que también esta es una herramienta importante que va a brindar, bueno, un espacio para poder dialogar en torno a cómo el modelo se está, digamos, posicionando en los territorios, ¿verdad? Y por otro lado, aparte de eso, cómo también el modelo, de la única manera que se puede hacer frente es juntándonos todos y todas, ¿no? Es la única manera, encontrándonos para dialogar y para buscar alternativas frente a esa situación. Sí, tal vez quisiera también complementar que, el espacio de comunicación de Tomate Rojo va a tener un trabajo también de poner en las redes, digamos, la síntesis de los principales resultados de este encuentro, y también el colectivo Viento Sur de Chile, que es el colectivo que de alguna manera está como facilitando toda esta iniciativa de estos encuentros y del mapa de falsas soluciones, junto con otras organizaciones organizaciones de la región también. Entonces podría también encontrarse a través de estos espacios del colectivo Viento Sur de Chile y también de la espacio de comunicación de Tomate Rojo. Y les invitamos para que visiten los sitios web. Claro, y también pueden dar los sitios web de ustedes, porque Acción Ecológica Ecuador, Core, también deben tener sus canales de comunicación. Y como tú bien lo mencionabas, tú y Mario, la articulación no solo dentro de los territorios, dentro de los países, sino que dentro de Latinoamérica es fundamental también para conocer y para hacer a fuerza colectiva en eso. ¿Pueden compartir también sus redes para seguirles? Sí, de hecho nos pueden seguir como en el caso de Ecorre 2018, nos pueden encontrar en Instagram de esa manera y en Facebook también de la misma forma. También les invitamos a seguir la página de la Plataforma de Justicia Climática, que es otro espacio donde se comparte información también con todo lo que tenga que ver con este ejercicio de encuentro que hicimos aquí en Santa Cruz, Bolivia. Sí, y el sitio de Acción Ecológica, el sitio web es www.accionecologica.org, y ahí en la parte baja de la página de inicio están todos los enlaces al Facebook, al Twitter, al Instagram, al YouTube, en donde están todos los materiales. En particular, dentro del sitio de Acción Ecológica hay una página que se llama Cambiemos el Cambio Climático, en donde hay mucho material pedagógico, videos, con materiales que pueden ser impresos, con infografías, con también podcasts que hablan justamente de la problemática del cambio climático, pero sobre todo de cuáles son las verdaderas soluciones y obviamente cuáles son las falsas soluciones que nos están vendiendo al calentamiento global. Excelente, estimado Mario Ivón, han pasado, se pasa rápido el tiempo, pero llevamos casi media hora hablando sobre este encuentro muy interesante, que es el tercer encuentro. Palabras finales para la gente que esté escuchando. Este es un espacio que se escucha en la Radio Placeres de Valparaíso, pero también en varios otros medios de comunicación comunitario, en varios portales, es como de acceso abierto, es copyleft, como le llamamos, no hay un copyright acá. ¿Qué mensaje dejarían ustedes desde sus organizaciones y desde este encuentro en el que están participando para todos quienes les escuchen? Bueno, quizás un llamado a que quienes estén escuchando y forman parte, digamos, de toda esta colectividad que se encuentra en Valparaíso, en primer lugar decirles que probablemente, no es seguro, el próximo en julio de este año podamos tener un encuentro, quizás más pequeñito, pero un encuentro de todas maneras sobre el mapa de falsas soluciones y para discutir sobre la justicia climática en Valparaíso. Wow. Entonces que estén pendientes, porque seguramente habrán eventos públicos a los que todos van a estar invitados. En segundo lugar, yo creo que es muy importante que la gente tenga conciencia de que las luchas sociales y los triunfos no se hacen solamente de manera individual, aun cuando es muy importante. Es importante juntarse, organizarse en comités de padres y madres de familia, comités barriales, comités populares, es decir, que es más importante trabajar organizadamente para enfrentar el cambio climático que de manera individual, que también es importante, pero obviamente siempre es mejor hacerlo de manera colectiva y comunitaria. Y bueno, yo sé que en Chile existen muchos colectivos que hacen este tipo de actividades y quizás también es interesante que empiecen a abordar la temática de la justicia climática, ya que estamos conectando con las distintas temáticas que les convoca para su organización, incluir el tema del calentamiento global. Excelente, Mario. No, yo creo que una cosa que me parece que está sucediendo mucho es que la realidad ya nos interpela, no solamente por las redes sociales, no solamente por noticias o tal, sino que es una cosa que ya nos llega en la cotidianidad. Cada día hay días más calurosos, cada día es imposible poder definir las estaciones del tiempo, cuándo comienza el invierno, cuándo termina, ¿no? O sea, cada día eso es más impredecible. Y cuando tenemos una realidad como esta, es importante entender, como decía Ivonne también, que es una cosa que se llama cambio climático y que está acá y que ha llegado para quedarse, lastimosamente, y que definitivamente de la única manera de poder salir de esta crisis, que es una multicrisis, no solamente una, es organizándose, ¿no? Creo que la salida de eso es organizarse, en el barrio, en la colonia, en el pueblo, en la aldea, en el caserío, para poder hacerle frente y organizarse para poder estar ahí y hacerle frente a todas estas situaciones. Excelente, estimado. Estábamos conversando con Ivonne Yáñez de Acción Ecológica Ecuador, con Mario Zavala de EcoRed Honduras, con el trabajo de Tomate Rojo, que están ahí haciendo las gestiones, sacando material y todo, con Viento Sur, que también Eduardo Giesen, entiendo que es parte de Viento Sur, están levantando estos encuentros tan necesarios, hacer una comunidad ecológica para poder efectivamente transformar el mundo. Yo soy de los optimistas. Si estamos en el antropoceno, es decir, en una época geológica actual donde el ser humano ha tenido la capacidad de transformar incluso los ecosistemas, significa que todavía tenemos la posibilidad nosotros mismos de volver a levantar un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo sistema que sean las verdaderas soluciones a los distintos conflictos e injusticias ambientales, como lo que se está tratando en este encuentro, como sociales y económicas que existen. Estimadas y estimados, esperemos vernos entonces en Valparaíso para seguir ahondando en estas relaciones, para seguir educándonos colectivamente, y les agradezco un montón haberse dado este tiempo, haberse dado esta pausita del encuentro para poder conversar con nosotros en Aire Puro y poder difundir acá en Chile la importante acción que llevan ustedes en sus organizaciones, tanto en sus territorios como en Latinoamérica. Agradecido de corazón y del todo el cuerpo humano del trabajo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Mario. Y estimada compañera de Tomate Rojo, no sé si quiere decir algunas palabras o lo dejamos hasta ahí la entrevista. Un momentito. René, que se ha movido un poco presa. Ah, ya. Un momentito. Bueno, además que me están escuchando, les vamos a pedir, no sé si la compañera ya les comentó, pero les vamos a pedir una canción a cada uno, ojalá que sea de sus territorios, para poder colocarla en el espacio, para ponerla dentro de las entrevistas. Al final de la entrevista sería interesante que pudiéramos sacar también música latinoamericana a propósito de este encuentro. A mí me gustaría Latinoamérica de Calle 13. Ya, vamos a tener esa. ¿Y Mario, tú? Hay una canción de un grupo hondureño que se llama La Bomba Popular y es muy buena. A mí me representa. Ya, vamos. La necesidad de tener muchos estallidos. Muy bien. Vamos a buscar esas canciones entonces. Agradecido por el contacto. Aquí estoy. Hola, Fresia. Hola, René. Oiga, se pasó por el contacto, seguimos con la entrevista, pero ya en la parte final le debemos la entrevista a Tomate Rojo para difundirle, aunque le difundimos desde esa sistematización de medios comunitarios que hizo PCR, como los de Argentina con la gente de la ONU, esto del cambio climático. Ahí salen ustedes los de Tomate Rojo. Sí. Y ya lo compartimos en un espacio. Estamos dando todos esos capítulos ya, pero les debemos ahí también la entrevista con Tomate Rojo para hablar de este encuentro y del trabajo que hacen finalmente. Como bien comentaba Ivonne y Mario, nos tenemos que articular y tenemos que, más que competir entre nosotras y nosotros, tenemos que colaborar como lo que están haciendo ustedes, que pusieron a disposición que tú andas por esos lados para poder sacar entrevistas de lo que está pasando, que obviamente esto no sale en ningún medio de comunicación masivo, sino que lo van a encontrar en los medios de comunicación comunitarios que tienen un rol tan importante. Exacto, la acción climática tiene un cerco mediático durísimo que si no lo rompemos los comunitarios, los independientes, no lo va a hacer nadie, así que muy agradecida de que pueda haberte dado el tiempo de entrevistar a los compañeros. Son unos dirigentes muy poderoso, muy hermoso lo que está sucediendo acá, y que pueda salir por la Radio Placeres me parece una maravilla.

quemando. Siento el corazón tan lleno de esperanza, porque tantas veces siento tanta rabia de perder la vida en solo un momento. Cuando el alma se me cansa de llorar a mis amigues que partieron, cuando la vida entera se me cansa, solo encuentro el remedio en el fuego. Dime si al paso del tiempo le faltan razones para frenar en seco y empezar de nuevo. Dime cómo puedo hacer si nos faltan canciones para explicarle al mundo cómo yo me siento. Si tú caminas sin rumbo, camina conmigo. Si somos muchos perdidos, hacemos caminos. Ven que te abrazo del frío y te canto al oído. Vamos a ver cómo el cielo dibuja el sentido. Que no, aunque me duela toda esta espera, y ya puedo ver casi al final, no lo parece, eso es la guerra. Floreceremos en la cordillera. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Bienvenidos, bienvenidas, compañeras, compañeros del aire puro, a toda la gente que escucha en las distintas radios, Radio Placeres y todas las radios amigas que retransmiten el programa a lo largo y ancho del territorio. Estamos preocupados por una situación que está ocurriendo hace un tiempo ya, y que hay una demanda en contra de la empresa Kiborax, una minera ahí en el Salar de Surir, en la región de Arica, Parinacota. Para eso hemos contactado a Luis Jiménez, que está siendo parte de, como abogado, acompañando la causa de que hay una demanda que está siendo desarrollada en el primer tribunal ambiental, y que la está llevando también el Consejo de Defensa del Estado, y en conjunto con comuneros de Pastal de Surire y de Caracota también. Entonces queríamos saber cuál era la situación que se está viviendo, por qué fue, entiendo que fue paralizada en un primer momento la empresa. Entonces, ¿cuál es el daño que ha ocasionado esta empresa? Para comenzar, bienvenido al programa. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, gustoso de aquí de hablar de este caso, que creo que no se le ha dado la importancia que se debe, por lo menos a nivel regional, porque noticia nacional sí ha sido, ¿no? Y en ese sentido, respecto a tus preguntas, solo para contextualizar, el año pasado, como en julio, el Consejo de Defensa del Estado demandó a Kiborax una demanda ambiental por daño al Salar de Surire, y un daño que el Consejo de Defensa calificó como irreparable. O sea, 37 años de actividad, se afectó gravemente el suelo, básicamente, que es la topografía y estratigrafía del salar mismo, ¿no? Y el Consejo lo que señala es que estas actividades que se han ocurrido hace más de 30 años son actividades que son ilegales. En el fondo, para que haya daño ambiental, tiene que declararse que Kiborax incumplió una o más normas legales. ¿cierto? Y solo para precisar también este caso, sí, ambas son las partes principales, el Consejo de Defensa del Estado y la empresa, pero en el transcurso del juicio se han sumado distintas personas y comunidades. Yeah. De hecho, yo estoy trabajando, acompañando, la verdad, a algunas familias de la estancia Ancud en Guayotire, que más que estar a favor o en contra de la empresa, lo que estamos pidiendo es que se, sea cual sea la decisión del juez, se tome en cuenta unos daños que nadie habla, que es el que es el tránsito de camiones, que genera polvo, la extracción de aguas y la destrucción de ciertos sitios de significancia cultural, ¿ya? Y como la empresa, hay que considerar que este es un proyecto muy antiguo, nunca ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, no existen medidas para mitigar ese polvo en. Correcto. Luis, justamente te iba a comentar eso, que dentro de estos 37 años la legislación en Chile, la normativa ambiental se ha súper modificado. Los estándares han subido, se han aumentado las regulaciones y al parecer la empresa ha dicho que ha cumplido toda la normativa, pero no ha ingresado, justamente como me ratificas ahora que no ha ingresado su proyecto nunca al sistema de evaluación ambiental. Así es. Lo que pasa es que este proyecto, bueno, y esto va a ser una de las, yo creo, una de las tres grandes preguntas que va a tener que resolver el Tribunal Ambiental, que está en Antofagasta, ¿no? El proyecto fue hace más de 37 años y en esa época no estaba vigente la ley 19.300, que es la ley de bases generales de medio ambiente. Y la ley señala que los proyectos que hayan iniciado su ejecución antes de la entrada en vigencia de la ley ambiental no están obligados a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero deja una ventana abierta. Pueden entrar voluntariamente. Entonces, esa es la principal defensa de la empresa. Uh-huh. Señala que yo tengo unos permisos, en su momento tengo unos permisos, unos decretos firmados en su época por la dictadura militar. Cernagiomí me autorizó también el cambio de explotación de manual a mecanizada y tengo una sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica a propósito de una demanda de CONAF. Entonces lo que dice la empresa, yo tengo todos los permisos y en cierta medida uno podría tomarlo de esa forma, ¿no? Pero desde que iniciaron su proyecto hasta el 2024, mucha agua ha pasado bajo el puente. Entre tanto, nació la legislación ambiental. La mitad del Salar de Suire fue declarada área protegida, que es el Monumento Natural Salar de Suire. Todo el salar fue declarado, si no me equivoco, como el 96, sitio Ramsar, o sea, uno de los humedales más importantes, no a nivel nacional, sino internacional, y fue declarado además territorio indígena, el salar y las zonas aledañas. Entonces yo solo quiero citar lo que dijo la presidenta en las audiencias que tuvimos la semana pasada, que la realidad es dinámica y el derecho tiene que hacerse cargo que la realidad va cambiando, ¿ya? Entonces, la pregunta que va a tener que resolver es, ¿bastan esos permisos que son antiguos, que miraban otra realidad para funcionar? ¿O es que la empresa, en una actitud diligente, en el cumplimiento de su deber de cuidado general del medio ambiente, tuvo que haber hecho algo más? Frente a que es un ecosistema único, donde tenemos tres especies de parinos flamencos vulnerables, que ha sido declarado sitio Ramsar, territorio indígena, no es cualquier lugar. Y esa es la gran pregunta que va a tener que responder el tribunal. Si bastan los permisos antiguos o tuvo que haber tomado una actitud más proactiva y adoptar todas las medidas para proteger el medio ambiente, entre ellas ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Luis Jiménez, aquí parte de los abogados que está en esta demanda que existe contra Kiborax, que también la lleva adelante el Consejo de Defensa del Estado y comuneros y comuneras de Arica Parinacota. Quería que si podías comentarnos justamente lo que esta frase que muy, muy bien describe, ¿no? ¿Cómo es la realidad dinámica ahí? ¿Cómo es la realidad en estos 37 años de explotación de la minera? Cómo funciona el salar, cómo funciona cómo viven las comunidades alrededor de esto y con la empresa ahí explotando, ¿no? Sí, este es un caso que yo creo que se resume, que ejemplifica un poco la debilidad de la ley y la situación de abandono que tienen las comunidades. Hay que pensar que estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y con justa razón muchas comunidades, organizaciones señalan que nadie se preocupa por ellas. O sea, siempre en Guayotide, recién hasta hace poco hay agua potable, pero en Ancuta, que es otra localidad con gente donde son mis tíos, no hay agua potable todavía, no hay luz todo el día, no hay trabajo, se sienten un poco abandonados. En ese contexto se instaló la empresa Kiborax, donde ha contratado, y hay que reconocerlo, parte de mano de obra a los mismos comuneros. Por eso en el juicio vas a ver que hay comuneros que están apoyando a Kiborax y otros comuneros que son más críticos, ¿no? Y eso es totalmente normal porque la realidad es así. En ese sentido es una relación, como les quise señalar, un poco compleja, ¿no? Una situación de abandono, de falta de trabajo, falta de agua potable, falta de servicios básicos, y tenemos esta gran empresa que se instaló ahí. Yo creo que esto es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, pero yo creo que en todos estaremos de acuerdo en que en Chile cualquier persona, cualquier empresa, para iniciar sus actividades, como la actividad minera, debe cumplir la ley. Y para eso se sometió a los tribunales, para que el tribunal determinara en concreto si la empresa incumplió la ley o la cumplió. Si los permisos sectoriales, o sea, los permisos que otorgó San Ignacio Mina en su momento, o sea, el Servicio Nacional de Geología y Minería, eran suficientes para amparar esta actividad en un sitio, en un ecosistema único, o la empresa tuvo que haber adoptado más medidas para proteger el salar. Y eso es lo que va a responder en definitiva el tribunal. Correcto. El humedal donde los pájaros venían en sequía. El negocio de la minería deja la tierra baldía. Día, día, se llevan el agua, vendían. Tiempos en donde todo a costa de balas se imponía. El dueño de la empresa, el marido de la hija. El dictador repartió la torta entre su familia y sus cómplices. Acá también tenía. Seguro ya sabían el negocio que se venía. Hoy día con el litio del salar de Atacama, las multinacionales y los ricos juegan a las damas, manipulando el panorama y la regla del juego. Manejan al gobierno y a los medios. Serio impacto, un pacto con el diablo. El saldo, sabes de lo que hablo. La mafia, el embargo, un contrato a cambio de migajas, espejos y monedas, chucherías y barajas. La naturaleza amenazada, el saqueo legal del litio y la extracción del agua subterránea. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Una economía de consumo que hace la vida más cara a quien traga lo que traman, ni lo que pagan, ni las donaciones que avalan que no lo hagan. Ecosistemas destruidos por tu sistema, es como una plaga. La era digital, el salar apaga. Multinacionales afuerinas, sus máquinas instalan. Tienen un arma apuntando a tu cara. Encandilados por el brillo del metal profanan. Abren heridas en la tierra y el colectivo se paran. Oh, quieren romper el equilibrio natural y dejar sin agua el salar. Baterías cargadas, la era digital. Necesidades creadas, realidad virtual. Secando lagunas en lugares áridos. No, suficiente áridos para explotarlos. El negocio de la destrucción masiva es el estilo de vida que la máquina nos va dejando. Todos quieren money, money. Todos quieren money, money. Todos quieren money, money. Kivorax decía que el Consejo de Defensa del Estado parecía activista. Ah, mira, yo creo que esas palabras, esos juicios se dan en la dinámica en que hay un juicio, y también un juicio tan importante, tan complejo, no solamente se litiga en tribunales, sino también hay todas estas declaraciones en la prensa, ¿cierto? Un poco para crear la sensación ambiente. No, yo diría que el Consejo de Defensa está cumpliendo su mandato legal, que la ley expresamente señala que cuando hay un daño ambiental importante, hay un daño ambiental significativo, el Estado, a través de sus abogados, el Consejo de Defensa, porque es un interés público, un interés nacional proteger estos ecosistemas únicos, están habilitados para demandar. Así que sea activista o no, este no es el único juicio que lleva el Consejo de Defensa. Ha llevado juicios por daño ambiental en el Salar de Atacama, en Antofagasta, en los sales de la región de Tarapacá, así que yo creo que son declaraciones nomás que se dicen en contextos como este. Ok. Luis, lo otro que quería que nos pudieras comentar, el tema de que se ordenó la paralización en septiembre del 2024. Entonces, que si me pudieras comentar por qué se ordenó esa paralización y si es que ya tiene... Porque entiendo que se autorizó como excepcionalmente después, pero sí. ¿En qué situación está hoy día? Eso, a ver si nos comentas de esta paralización de Kivorax. Sí, el Consejo de Defensa del Estado está argumentando en su demanda que hay un daño ambiental, es un daño en que la empresa es culpable de provocarla porque tuvo que haber adoptado medidas para proteger el medio ambiente, y que ese daño es irreparable y es urgente paralizarlo. Y en ese sentido el Consejo de Defensa señaló, solicito la medida cautelar mientras llegamos a la sentencia, que se paralice las obras, ¿no? Para evitar el daño al salar. Y el tribunal en un primer momento aceptó esta medida cautelar, paralizó todas las obras en el salar, y eso provocó ciertamente preocupación, por ejemplo, los sindicatos, los trabajadores de Kivorax, porque igual es una resolución que viene un poco de la noche a la mañana. Entonces, Kivorax apeló, los sindicatos también, y al final el tribunal modificó parcialmente esa suspensión y dijo, no se van a generar más obras de extracción de ulexita en el salar mismo, pero la ulexita, el mineral que sacan del salar, que ya está acopiada, que ya está acumulada en el salar, se va a poder transportarlo a la planta El Águila, que está aquí camino a Putre, y eso es lo que se puede hacer. Ahora, están detenidos por las lluvias estivales, pero una vez que acaben esas lluvias y el camino esté disponible, los camiones pueden seguir trabajando solo para extraer el material que ya ha sido extraído en las faenas anteriores, pero Kivorax no puede sacar nuevos materiales, ¿se entiende, no? Entonces no pueden sacar nuevo material, pero el material que ya está acumulado en Cerritos, que se ve de hecho por Google Earth, eso se puede transportar hasta la planta El Águila. ¿Y eso lo ha ido cumpliendo? Bueno, el tribunal siempre emite oficio a CONAF, que es el órgano competente para esto, a Vialidad, a los distintos servicios públicos, para que no haya más trabajos en el salar, salvo para conservar las obras y para transportar el material. Y por lo que se ve los antecedentes del caso, Kivorax ha cumplido la medida cautelar. Yeah. Sería muy grave que lo incumpliera, ¿no? Ahí pusieron la pistola o la soga al cuello y se arriesgaría una sentencia desfavorable. Correcto. Lo otro que también estaba leyendo era los argumentos técnicos de parte de científicas como Cristina Dorador, de la presencia ecosistémica de microbiológica, también de los flamencos que ya lo mencionaste, y otras cosas como esenciales del ecosistema que han sido intervenidos. Si nos puedes comentar de eso. Sí. Hay que volver a la primera idea, ¿no? Como es un proyecto muy antiguo, anterior a la legislación, a la entrada en vigencia de la Ley General de Medio Ambiente, nunca ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental, en el fondo, en definitiva, es un procedimiento en que lo lleva a cargo la autoridad ambiental competente para determinar si la ingeniería de un proyecto, la ejecución de un proyecto, va a generar impactos ambientales profundos. Y para eso se consulta a todos los servicios públicos, a la Dirección General de Agua, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, incluso se pregunta a las alcaldías, se pregunta a la gobernación, a la delegación presidencial, etc. Como nunca ha ingresado, lo único que tiene Kiborax son permisos, por ejemplo, del Servicio Nacional de Geología y Minería, pero ellos no tienen la competencia para determinar la afectación ambiental. También deben conversar con CONAF para monitorear, pero tampoco ha habido el permiso ambiental definitivo para que se adopten estas medidas para proteger el ecosistema. Por ejemplo, Cristina Dorador, que es una científica de renombre a nivel internacional, pone énfasis en lo que se llama los tapetes microbianos, que es a este ecosistema de microorganismos que habitan en el salar, y que como nunca ha habido un estudio acabado sobre cuál es el impacto de la actividad en eso, se ha omitido por completo, precisamente porque nunca se ha sometido a un sistema de evaluación de impacto ambiental, y tenemos distintos permisos, por ejemplo, de CONAF, de CERNEGEMIN, pero todo dentro del ámbito de la competencia de cada institución. Nunca se han comunicado entre sí estos permisos, y eso implica que pueden haber daños que estén, bueno, ya era el gran argumento, ¿no? Hay muchos daños que no han sido evaluados y que debieran evaluarse en función de que es un ecosistema frágil y único. Eso es lo que faltó, creemos, por lo menos lo que sostenemos nosotros. Alguien debió haberle exigido, pero si en caso de no haberle exigido, la empresa tenía que adoptar esta actitud propositiva de ingresar su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, atendido que sitio Ramsar, territorio indígena, un ecosistema frágil y único. Correcto. Estamos ahí hablando del salar de Surire. Quería también ir para ir cerrando, digamos, Luis. Es la tercera parte de un juicio y se está llamando una conciliación del Tribunal Ambiental. ¿Qué se saca de eso y qué viene para adelante? Sí, bueno, como las partes, bueno, esto llamado a conciliación, de hecho los establece la ley. El tribunal cada cierto tiempo llama a las partes a conciliación porque un juicio ambiental es distinto a un juicio de arrendamiento, un juicio, no sé, de familia, porque implica pruebas científicas, que igual es costoso de producir tanto para Kiborax como para el Consejo de Defensa, ¿no? Entonces, la ley siempre trata de llamar a las partes a conciliación. Ha habido conciliaciones en el pasado entre empresas mineras y el Consejo de Defensa, y recientemente supimos que Kibora había propuesto una segunda propuesta que está siendo analizada por el Consejo de Defensa y los organismos del Estado, como CONAF, la Dirección General de Agua, etc. Como nosotros solamente somos terceros que van acompañados al juicio, no tenemos todavía acceso a lo que propuso Kiborax. Para nosotros es importante que cualquiera sea la propuesta, se tome en consideración no solamente el tema, por así decirlo, la naturaleza misma, sino también a las comunidades que cohabitan con el salar y a las comunidades que están siendo afectadas por la actividad minera. Creemos que si todos participan, todos dan su punto de vista y realmente tienen como norte esta propuesta proteger el medio ambiente, uno podría tomarlo en consideración, ¿no? Pero todavía es muy pronto y hasta donde yo sé, todavía está siendo estudiado por el Consejo de Defensa del Estado. Ya. ¿Y qué es lo que viene a continuación? O sea, ¿viene otra audiencia? ¿Vienen más audiencias? ¿Cómo va a continuar este juicio? Bueno, ya hubo la etapa de la demanda del Consejo de Defensa, la contestación por Kiborax, y por lo tanto ya están, digamos, los argumentos puestos sobre la mesa. Ahora lo que viene, y en los que estamos ahora, mejor dicho, es la etapa de prueba, que hay que probar lo que uno dice en los escritos, ¿no? Y por eso hace dos semanas hubo declaración de los científicos, de los testigos expertos, como se le llaman, dando cuenta del daño en el salar, también fueron funcionarios de CONAF señalando la opinión de estos mismos, fueron los científicos de Kiborax también señalando o defendiendo también sus puntos de vista. Queda una última semana de testigos, que va a ser la subsiguiente, o sea, no, la próxima semana, de hecho, y de ahí se cierra la etapa de prueba, Y en caso de no haber acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y Quiborax, el tribunal entra en una etapa que se llama estado de sentencia, donde el tribunal va a analizar si cuenta con los antecedentes para dictar una sentencia a favor o en contra de la empresa, o va a requerir medidas o diligencias adicionales. ¿Ya? Eso es lo que viene la próxima semana, el cierre de la etapa de prueba, y en caso de no haber acuerdo, viene la etapa de estudio de los antecedentes para que el tribunal pueda dictar una sentencia. Perfecto. No sé si tienen alguna página o donde poder enterarse de esto para la gente que nos escucha. Yo esto lo leí en Radio AINI. Ah, sí. Un gran trabajo de la Radio AINI que informa todos estos temas que debieran ser no solo interés de la gente directamente afectada, sino debiera ser interés de la región, de la comunidad ariqueña, parinacotense, y por qué no decirlo del país, ¿no? Yo diría que está la Radio AINI, que está haciendo una gran labor informativa, y la otra es la página misma del Tribunal Ambiental, que es el primer tribunal ambiental, que está ubicado en Antofagasta, que a veces saca una diapositiva bien didáctica donde explica de manera objetiva qué es lo que pide el Consejo de Defensa, cómo se defiende Quibora y en qué etapa está. Y yo diría que en esa página también. Perfecto. También se puede encontrar información con un diagrama y con dibujitos. Perfecto. Le dejo ahí la palabra para que pueda pegarse un comentario final, si es que quiere, para la comunidad, para la gente que nos escucha. Sí, yo creo que este juicio nos invita a reflexionar sobre cómo debemos compatibilizar una actividad económica que es lícita, como la industria minera, con la protección del medio ambiente, ¿no? Para eso la ley ambiental establece que todo proyecto minero debe, en ciertos ecosistemas frágiles, debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Una empresa que quiera desarrollar su actividad económica hoy, no sé, el siglo XXI, con todo lo que ha pasado nacional e internacionalmente, yo creo que debe, no solamente debe esperar que la autoridad se lo exija, sino que también debe tomar una actitud propositiva y someter su proyecto a los más altos estándares ambientales. Yo creo de verdad que Quiborax, si bien cuenta con todos los permisos, estos son muy antiguos, y yo creo que pudo haberse evitado si hubiese ingresado su proyecto hace mucho tiempo al sistema de evaluación de impacto ambiental, y ya no estaríamos hablando de un daño irreparable al salar, por ejemplo. Hay zonas que ya no se, aunque se paralice hoy la empresa, hay zonas que no se van a recuperar. Y ese es el tema de que nadie se preocupa por estos salares. Y este es el llamado a reflexión. Que nos preocupemos como ariqueños, parinacotenses, como chilenos del país, que hay ecosistemas frágiles que vale la pena proteger. Bueno, Luis, le agradezco mucho la llamada. Luis Jiménez, abogado ahí de la región norte de nuestro país. Así que le agradezco mucho y quedamos conectados para la próxima semana a ver cómo sigue este caso. Sí, totalmente. Ahí nos vamos comunicando, Javier. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Una vez que no es la fama ni el dinero, pero cada lago significa el mundo entero. Si es sincero, seguiré tocando si me muero. No importa si vivo de esto o de ser camarero. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. La llama se quema si detrás no hay un latido. Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo. Arderán vuestros continentes sin contenido. Canto para los que se han quedado sin motivos. Siempre he sido más de perdedores y perdidos. No vencidos, no podrán secar el mar. No van a poder parar la fuerza del destino. Y sonreímos. Thank you. que me cuelen tus oídos. Hay canciones que pueden curar a los heridos. No quiero mentir y ya he mentido. Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo. Los nuevos demonios son los vasos y los besos. Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo es un reflejo. No sé dónde va a llegar, no sé si seré capaz de no decepcionar. Sirenas y no es de la policía. En este cementerio por un día y alegría desbordada. Veo al viejo que está ahí e intento comprender cómo será cuando me llamen viejo a mí. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. Hay un fuego y será vuestro peor enemigo. No sé dónde va a llegar, no sé si será capaz. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. 13 de marzo del 2025, Argentina Inhumana, por Revista Crítica. La represión comenzó temprano, antes de la verdadera concentración, que era a las 17 horas. Patricia Bullrich, sedienta, ya tuiteaba a las 15 horas que el tránsito no se corta, que los barras bravas sobre la vereda. Una crónica del desastre anunciado. El gobierno de la ciudad de Jorge Macri y el gobierno nacional de Javier Milei tienen la capacidad de contener una marcha democrática, pacífica. Se denunció infiltrados, se denunció la prohibición de cubrir con videos y fotos de drones. Y la libertad de expresión no existe. Al fotógrafo Pablo Grillo le volaron la frente por el impacto de un tubo de gas lacrimógeno. Está grave, perdió masa encefálica. Pablo Grillo estaba en el Ministerio de Justicia, era candidato de Julián Álvarez, es uno de los periodistas que dicen que está preso, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús, dijo Bullrich a Majul a las 20 y 45 horas. Pero adivinen, miente, porque Pablo está internado, gravísimo, en el Hospital Ramos Mejía, luchando por su vida. No existe el respeto. A estas alturas de la noche, el dolor, la impotencia, se inundan de fake news. Armas instaladas en medio de la Plaza del Congreso, las piñas dentro del recinto y los llantos de nuestros viejos y viejas que fueron, como cada miércoles hace más de un año, reprimidos de todas las formas posibles. Hoy el agua de los carros hidrantes tenía un tipo de gas. Hay unos 60 detenidos. El miércoles 12 de marzo del 2025 será otra fecha oscura, repleta de retratos a los que no nos queremos acostumbrar en esta, nuestra tan valiosa democracia. El cordón de policías era infinito. Ninguno estaba en Bahía Blanca ayudando a las familias de los 100 desaparecidos, y más de 15 muertos por las inundaciones. Prefieren la razia a los que reclaman por medicamentos. El CELS comunicó a las 20:11 horas que hay un nene y una nena alcanzados por gases. Hay una señora jubilada, Beatriz, de 87 años con traumatismo. La información la estamos construyendo todavía con la impotencia, el ardor en la garganta y en los ojos. Esto no es libertad, esto es odio. Sin respuesta, hay tanta injusticia y no muestra en la mano el gatillo que aprieta. El gatillo que aprieta. No te comas el verso. Las jubiladas y jubilados no están mejor. Por feminicida. Con el aumento de marzo, un jubilado que percibe el haber mínimo en Argentina cobra 280 mil pesos, a lo cual se le suma un bono de 70 mil para un total de 350 mil pesos. Solo 15 mil pesos más por encima de la línea de pobreza. Durante el 2024, los precios de los medicamentos aumentaron más de 200%. Además, el gobierno redujo o eliminó la entrega de medicamentos gratuitos por PAMI, forzando a muchos jubilados a interrumpir abruptamente su tratamiento. A esto se suma la amenaza del gobierno nacional de impulsar una reforma previsional, el vencimiento el 23 de marzo de la moratoria que permite la jubilación de amas de casa, jubiladas y jubilados de todo el país sufren el abandono estatal. En Argentina, más del 40% de la fuerza laboral se encuentra no registrada. Solo un mínimo porcentaje de mujeres cis de entre 55 y 59 años, el 11%, cuenta con 20 años de aportes. La desde entonces denominada moratoria previsional no fue solo una reparación simbólica, sino que significó un importante paso de inclusión para más de 2 millones de mujeres que pudieron acceder a un ingreso propio y a una cobertura de salud por el PAMI. La precarización de las condiciones de vida de las y los jubiladas y jubilados del país se profundiza cada vez más, junto con la brecha salarial entre hombres y mujeres. De nuevo se aprieta, mi corazón de nuevo está conectado con la tierra. Mientras eso siga sucediendo, volveremos a las calles las veces que sea necesario. ¿Qué querís tú? ¿Qué querís pa'l mundo? ¿Qué querís tú? ¿Qué querís pa'l mundo? Yo batí de esa incomodidad y sentimientos profundos. En el Chaco salteño las topadoras arrasan toda la tranquilidad. Se elimina la selva pa' que tu papá se tome con copete su bebida. Y van a distinta nuestra realidad, donde pusieron la universidad, donde antes habían rucas, donde a la chica la cortan por ser innecesaria, incómoda, salvaje, rebelde. Volvemos a brotar, la semilla no es pa' siempre mi lugar. Hoy crezco de a poco, a veces me vienen a podar, pero ya muere luego. En el picún taladra la tierra, ensucia en el agua. Mañana estaremos luchando por las parinas, pero hoy contra agua andina que canaliza la agua, nuestra energía. Yo en el monte o entre piedras partía, dejaré que siga su curso la agua que nunca es mía. En nuestra view que crece y muere la tierra todos los días, sobre todo donde con tanta mierda globalizadora nos hacen creer que estamos solas. Pero que chucha por mana, si aquí estoy, si seguimos la misma. Y aunque no andemos juntas, sé que tu rebeldía hace más difícil que la mundo se hunda. Y es más difícil que se acaben los colores, que las aves vuelen con todos sus esplendores. Contigo, con ustedes, es más difícil que me sienta vencida. Por ustedes puedo decir, soy una bandía. Estamos viaje, la deconstrucción es la mansa travesía. No nos hagamos las decentes en día, que occidente el patriarcado y nuestra hipocresía.

No queremos ser zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Infórmate en el Facebook e Instagram Corral Sin Puerto Industrial. La colectiva Corral Sin Puerto Industrial nace el año 2018, frente a la urgencia de defender el territorio ante la posible construcción de un megapuerto industrial en la bahía de Niebla Corral. La instalación de este tipo de macroinfraestructura impacta de forma devastadora, afectando gravemente los ecosistemas marinos y costeros, la biodiversidad local y las formas de vida de las comunidades que habitan y dependen de estos territorios. En el año 2020, después del estallido social y en medio de la pandemia, gracias al Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, pudimos realizar algunas acciones de difusión y reflexión comunitaria visibilizando esta amenaza. El documental Bahía Coral se inicia en estos tiempos con un trabajo conjunto con la productora La Gaviota. A lo largo del proceso, no solo aportaron con su creatividad visual, sino que también desarrollaron una valiosa herramienta de denuncia y difusión. Hoy, sábado 22 de marzo, a las 17 horas en el Teatro Lord Cochrane de Valdivia, les invitamos al estreno oficial de Bahía Coral. Habrá luego un interesante conversatorio con organizaciones, vecinos y vecinas y colectivas, y así conocer de primera fuente lo que está amenazando este hermoso territorio y cómo podemos protegerlo. Les esperamos. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.